buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, los invitamos a que participen el día de hoy a través de las líneas telefónicas. Tenemos el apoyo de Juan Antonio Vázquez y Ángeles Hernández para que con toda confianza nos llamen y tomen sus telefonemas. También en los controles técnicos esta mañana nos apoya Raúl Núñez. En la producción y locución, un servidor, Sergio Canales, quien les da la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chicuey Miquistli, 8 muerte, en la veintena de Izcalli. Prácticamente estamos también estrenando veintena, esta veintena de Izcalli, y su correlación con el gregoriano es jueves 20 de febrero de 2014. Jueves 20 de febrero de 2014. Vamos a una música y regreso para darles el significado de esta veintena en estos días ya calurosos. Prácticamente nos vamos hacia la primavera dentro de un mes y estamos el día de hoy a 13 grados Celsius en la Ciudad de México. Ya no se siente pues tanto frío, ayer estábamos a 9, hoy a 13, y seguramente la temperatura se irá incrementando a lo largo del día. Platicaremos con Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan en un momento más sobre el nacimiento y muerte de Cuauhtémoc. También más adelante tendremos la participación de amigos de Oaxaca que están organizando las octavas de carnaval, del carnaval oaxaqueño, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Y a propósito de este carnaval y de los amigos mixtecos que nos visitan, vamos a poner música de la Mixteca, un disco de la radio de Tlaxiaco XTLA, Radio Xetla, que editaron junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Y esta primera pieza de este disco titulado Testimonios Musicales, no tiene nombre, es pieza sin nombre, pero es de allá de la zona mixteca de Tlaxiaco, Oaxaca. 5:04 p.m.

de aureola de dignidad, que los años de maldad se queden en la memoria. Y ahí termina esta décima amplia de Arturo Mendoza Rangel, titulada Raíz y Redención. Y precisamente con esto damos paso a esta charla con Félix Cuevas Martínez acerca de esta parte de nuestra historia, de reconocernos en esos datos, en esos personajes de nuestros abuelos mexicanos, que pues en la historia oficial se ha distorsionado bastante la información. Y bueno, Félix ha investigado y nos trae algunos datos importantes de nuestro joven abuelo Cuauhtémoc. Bienvenido, Félix. Tlazocamati. Mansenca cuali, yanqui tlahuilia, inixe semihuiltic. Astopan, pues primeramente que la luz de este nuevo día sea muy agradable. Nochtin almehuantin para todos y cada uno de ustedes. Y pues, como cada año, les hacemos la atenta invitación para el ceremonial cósmico que será el 23 de febrero allá en Iscatiopan. Ahora sí que a los pies de los restos de nuestro venerable Huey Tlacatecutli Cuauhtémoxin. Y pues, bueno, él nació un día Matlatli Iwan Yey Malinali de la veintena Izcalli del Chihuit Chicomeaca del año 7 Carrizo, ¿verdad? Que esto sería el 23 de febrero de 1500. Entonces estamos conmemorando el 514 aniversario de su nacimiento, de nuestro venerable y gran, ahora sí que nuestra, lo máximo que tenemos en la mexicanidad. Y por favor, pues como le recordamos cada año, pues comportarnos a la altura de esa fuerza de voluntad, de ese compromiso que nuestro venerable abuelo Cuauhtémoxin pues nos dejó muy, ahora sé que muy adentro, al soportar 3 años y medio que le hayan freído sus venerables pies, sus manos, y que aguantó por 3 años y medio ese tormento para no decirles nada a los españoles. Y pues bueno, pues les recomendamos, hermanos, que por favor se comporten a la altura de ese ejemplo que nos heredó nuestra máxima insignia para nuestra cultura. Entonces, por favor, les hacemos la cordial invitación para no dar motivos a las autoridades, como el año pasado, pues que llegó el ejército y la Policía Federal, y pues no nos dejaron salir hasta el otro día, ¿verdad? Entonces, por favor, les recomendamos no dar motivos para que no sucedan esas cosas y transitemos pues como debe de ser, libremente y gustosamente, como es pues la consigna, ¿verdad? El nacer, vivir, convivir en armonía, en alegría, como ellos lo hacían. Y claro, ¿verdad? Generando, haciendo, creando a diario vida. Y es por eso que también les recomendamos y les pedimos de favor que organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales para otra vez retomar nuestra identidad de los pueblos de la Náhuac, que es la agricultura, la astronomía, la matemática, la madre naturaleza. Y pues por eso tenemos y nos dejaron el calendario más exacto de todo el mundo, y no se diga el sistema social del Calpulli de la Náhuac, compatible a cualquier sistema del mundo. El nuestro es el más excelso, y es por eso que también los invitamos cada sábado a que vengan a la Plaza Tolsá, ya que hay algunos talleres desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, todos los sábados, ¿verdad? Para que pues desarrollen su huitzilopochtli, o sea, su fuerza de voluntad, pues para que ya convivamos y desarrollarnos pues en las danzas, que son extenuantes y que nos activa las células moleculares y reactiva los órganos y sistemas como el torrente sanguíneo, y que nos prepara para recibir las sabidurías más evolucionadas, que es el conocimiento ancestral que nuestros venerables abuelos sintetizaron y nos dejaron plasmado en nuestro Theo Amostin. Bueno, hermanos, por favor, hermanos y hermanas, pues la cordial invitación a que se integren a nuestra cultura, ya que nada crece sin raíz, y como vemos, nuestra nación está en constante peligro y en constante depredación del capitalismo. Y nosotros, pues muchos, cruzados de brazos, viendo cómo roban y siguen saqueando nuestra nación y explotando a nuestra madre tierra. Y todo ese beneficio se va para afuera. Y aquí, pues, como siempre, nos dejan lo peor, la basura, la contaminación y el envenenamiento de nuestros ríos y de nuestra madre tierra. Es por eso que, hermanos, ya tenemos que levantarnos a cumplir nuestro destino. ¿Cuál? Pues si nuestros abuelos hicieron la noche de la victoria, nosotros hacer el día de la victoria, pues ya tenemos que generar y organizar esa revolución sistemática para que en verdad nuestros pueblos, nuestras gentes convivan en la alegría, en la completa armonía, y otra vez caminar con el cosmos y la naturaleza, que es la mecánica más exacta y perfecta. Y cada año, ya ven, no se equivoca. El 22 de diciembre tenemos el día más pequeño del año, y de ahí evoluciona hasta el 21 de junio, a ser el día más grande, más largo de todo el año. Y esa mecánica, pues sigue cíclicamente. Y pues es por eso que los invitamos que vengan a apropiarse de los conocimientos que nos heredaron nuestros venerables Momo Ahuetzotzin, venerables personas. Pues hermanos, les hacemos la cordial invitación, y pues bueno, nuestros hermanos de Toluca se organizaron el 5 de este mes para salir de Toluca el 6 y llegar a Tenosique, Tabasco, el 7, y de ahí hicieron un gran recorrido por todos los pueblos, valles, montañas, ríos, hasta llegar el 18 de este mes, aquí en Plaza Tolsá, que lo recibimos como a las 6, 7 de la noche, para posteriormente ellos retornar a Toluca y de ahí emprender otra vez la caminata, la carrera hacia Ixcatiopan, que los esperamos que llegue el sábado 22 a las 11 de la noche, que es lo que se calcula que llegue en esa hora, esta carrera que, recuerden que allá en Tenosique, más que nada en Itzancaná, fue donde ahorcaron a nuestro venerable Tlactuatzin, Cuauhtémocin, que fue, tenemos registro que fue el 29 de febrero, ya que recordemos que en ese entonces, pues todavía no hacían el arreglo del calendario gregoriano, estaban todavía en el calendario juliano. Entonces, tenemos el dato que fue el 29 de febrero de 1525. O sea, como les digo, 3 años y medio soportó, aguantó que le estuvieran haciendo ese tormento, curándolo y otra vez friéndole los pies, las manos, y jamás les dijo dónde quedó todo ese oro que se les cayó en la huida cuando lloraron allá por el árbol de la noche triste para ellos, y para nosotros fue la noche de la victoria que Cuauhtláhuac se organizó y sacó a estos imbermes coyotlaca, ¿verdad? Gente coyona para nosotros, porque pues ya ven lo que nos dejaron, esa herencia del mentir, robar, hacernos conchudos y ya no sembrar, y ya dedicarnos a lo que nos impusieron a sangre y fuego, que fue la Iglesia Católica, ¿verdad? Y pues hermanos, ya por favor, retomemos nuestra identidad, ya dejemos a un lado todo eso que nos trajeron, ya que tenemos lo propio, nuestros propios idiomas, nuestras propias reglas, ¿verdad? Y pues, ¿en dónde van a llevar ustedes a cabo la ceremonia sobre el nacimiento y muerte de Cuauhtémoc? ¿Van a ir directamente a Ixcatiopan o sí, la hacen aquí en el Distrito Federal? No, salimos este sábado a las 4 de la mañana y como cada año comenzamos el ceremonial a las 10 de la noche, para terminar a las 4 o 3 de la mañana. Y posteriormente, a las 11 de la mañana, ya es el ceremonial cósmico. A las 11 comenzamos, terminamos como a las 3 y media para retornar, ya que como traemos la responsabilidad de llevar a los hermanos voladores de Papantla, los llevamos y tenemos que traerlos. Y otra vez, es ahora sí que no subirlos al camión, pero mandarlos a su tierra natal, ¿verdad? Ya que ahorita están ellos en el trabajo de la siembra, allá están trabajando la tierra. Entonces les quitamos esos 2 días a ellos de trabajo. Entonces es muy, muy responsable que lleguemos a las 10 de la noche, a más tardar, otra vez aquí a Plaza Tolsá, para que ellos regresen a su tierra. Entonces, pues sí, eso es la responsabilidad que tenemos de llevar y regresar a nuestros hermanos, los voladores de Papantla. Entonces el ceremonial comienza, el ceremonial cósmico, 11 de la mañana del 23, domingo 23, lo terminamos como a las 3 y media de la tarde, para posteriormente algo que comer y regresarnos inmediatamente. ¿Y para el conmemorar la muerte de Cuauhtémoc, qué ceremonia llevan a cabo? Nosotros no lo hacemos, lo recordamos siempre vivo y siempre lo recordaremos, y pues no quisiéramos, ahora sí que ponernos de luto ese día, sino es más un que día nada, de luto y hacer soledad. Danzas en la alegría, en la convivencia de que él sigue con nosotros, esa fuerza de voluntad, ese ejemplo que nos dio, pues sigue y lo queremos seguir, ahora sí que compartiendo a todos ustedes, ¿verdad? Pero no, francamente, no hacemos ceremonial de desaparición de nuestro venerable Tlactuatzin, Cuauhtémocin. Entonces, disculpen que, pues para nosotros todo es vida, todo es alegría, y pues, si se fueron, pues, allá los alcanzamos y estaremos con ellos, pero no hacemos este ceremonial de fallecimiento. Por ahí hay la propuesta desde hace varios años que la bandera nacional debería izarse a media asta, precisamente. Bueno, eso sí estaría. Y pues es un día de luto. Claro, ¿verdad? Pero pues nosotros no queremos hacer ese luto, sino que más que nada vivir siempre en la alegría y en el ejemplo que él nos heredó. En un ejemplo que, bueno, lo heredó también en su último mensaje que mandó a la nación mexica, o también conocida como consigna de Cuauhtémoc. Vamos a platicar más adelante de esto, pero vamos a la música para relajar la palabra. También tenemos llamadas. Les recordamos que están en sintonía de Radio Educación, el programa del campo y de la ciudad. Los invitamos a que participen a través de las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Regresamos en un rato más a este recordatorio de pues este símbolo importante para los mexicanos, de Cuauhtémoc, que peleó pues hasta el final y es símbolo de la lucha del pueblo mexicano por la defensa de su identidad, nuestras creencias y el honor también que nos han dejado nuestros personajes, nuestros abuelos mexicanos. Vamos a la música, a propósito de que en un rato más hablaremos con los amigos de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca, sobre el carnaval que ellos llevan a cabo acá, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hemos traído música de esa zona de la Mixteca, y esto que vamos a escuchar se llama Fado Blanquita, cuando son las 5 de la mañana con 42 minutos. 5:46, 5:46 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM, 6.185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1.060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, y nuestro compañero Marco Antonio Díaz León tiene otro correo por si desean enviarle a él, productor de los días miércoles de este espacio, también un correo. Se los doy con todo gusto, del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx, del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx. Tenemos llamadas, vamos a compartir el pensamiento de nuestros amigos y amigas radioescuchas. José Cirilo Morales, de Tecámac, Estado de México, dice: saludo con mucho respeto y cariño a Sergio por su tarea que desempeña en esta estación. Le suplico que recuerden a nuestros hermanos que mañana 21 de febrero es Día Internacional de la Lengua Materna. Felicidades por el programa. Muchas gracias, José Cirilo Morales, y gracias también por recordarnos esta fecha importante, aunque creemos que permanentemente pues debemos estar hablando nuestros idiomas originales, nuestros idiomas indígenas, para preservarlos, para que las lenguas vivas pues no se pierdan, se van transformando, pero que no se pierdan, como ha estado ocurriendo desafortunadamente con algunos idiomas en nuestro país, que pues ya no hay hablantes, o hay unos cuantos nada más en algunos grupos indígenas, lo cual es lamentable, y hay que continuar no solo con el mexicano náhuatl, sino pues con los más de 65 idiomas reconocidos oficialmente en nuestra nación, por lo menos saber cuáles son, conocerlos y aprender de ellos esta filosofía de la lengua materna de cada pueblo. Gracias, José Cirilo, por llamar. Estela González, de San Bartolo Ameyalco, dice que ha hablado en otras ocasiones sobre los problemas que tienen por el agua allá en San Bartolo, y les han mandado fuerza pública granaderos para reprimirlos, y en los medios de comunicación se tergiversa la información. Incluso el párroco de la comunidad está en favor de la autoridad. Seguirán en la lucha hasta lograr justicia para su comunidad. Todo han sido intereses por el agua. El consorcio de Santa Fe ven la naturaleza y sus recursos, que son de todos, para su beneficio personal. Es un caso que se repite desafortunadamente en muchas otras comunidades, en que los recursos naturales se los están apropiando unos cuantos y no son realmente para el beneficio de las comunidades, pero bueno, aquí ya han estado dando una lucha por la defensa del agua allá en San Bartolo Ameyalco. Gracias, Estela, por llamar. Juan Valencia, de Ciudad Nezahualcóyotl, felicita al programa del campo y de la ciudad y al señor Sergio por el esfuerzo de cada semana. Estamos con la camiseta bien puesta. Saludos al licenciado Barón, al doctor Mesa Navarro y al profesor Alejandro Hernández. Gracias, Juan Valencia, por llamar. Roberto León, de la Casa del Libro Tres Tecolotes, en Iztapalapa, invita a conocer nuestra cultura por medio de nuestros libros, conferencias y talleres. Nos vemos en Ixcatiopan de Guerrero para visitar y reafirmar nuestro compromiso personal y colectivo ante la presencia del señor Cuauhtémoc, que aún está viva su energía, que es la que sostiene el movimiento de la Mexicayot, dice Roberto León. Para más informes, nos deja un teléfono, 15 46 30 36, 1546, 3036. Gracias, Roberto, por llamar. Guadalupe Hernández, de Tlanepantla, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Ya estamos pendientes para celebrar el aniversario, también nos dice. 25 años ya vamos a cumplir. Ya nos hicimos chavos aquí, en del campo y de la ciudad. Gracias por recordarlo, Guadalupe, y envía saludos a Sergio y Félix Cuevas. Muchas gracias. Gracias, Camat. También nos llama Temaquistiani, de Coyotepec, Estado de Morelos. Felicidades, y me dice que incluye en la programación la cápsula del Grito del Agua de Molleva, de Moisés Evaristo Orozco Leal. La traemos porque pues la pediste desde ayer, pero no sé si nos dé tiempo, es muy larga. Si tenemos tiempo, con gusto la transmitiremos más adelante o en alguna otra emisión. Temaquistiani, gracias por llamar. También nos llama Ángel Cervantes, de la Cuauhtémoc. Dice, Sergio y equipo ejemplar, el rector de la UNAM tiene fiebre mediática, dice, pero aprovechémosla para que convoque a una red televisiva de universidades públicas con la que la educación llegaría a todas las casas, a toda hora y a todo lugar, y a promover investigaciones médicas, especialmente contra el cáncer, cuya historia para combatirlo progresa a pesar del tabaquismo que ya logró imponer mezclarse, ahora dice, con la marihuana para invadir nuestro territorio. Gracias, Ángel Cervantes, por llamar. Metz Torres envía saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad. Invita para el sábado 22 de febrero al temazcal y ceremonial con motivo de la conmemoración del nacimiento de Cuauhtémoc y el cambio de año, Chihuit, cambio de año en Xochimilco. Esto será en Caltongo, allá en Xochimilco, y nos deja un teléfono celular para quienes deseen participar allá en esta ceremonia en Xochimilco. 044-55-13-37-80-77. 044-55-13-37-80-77. Gracias, Met Torres. También te enviamos saludos. Y también nos llama don Mario Acevedo Cabello. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Saludos a Sergio. Te invitamos a la fiesta del barrio el próximo fin de semana, nos manda a decir. Y don Mario, muchas gracias. Ojalá nos vamos a comunicar si podemos ir. Hace un año estuvimos precisamente con ellos allá en Xochimilco y pues nos dio mucho gusto estar conviviendo allá en la fiesta de la comunidad, entre los chinelos también, las ceremonias que llevan a cabo en estas fechas previas al carnaval allá en Xochimilco. Gracias por llamar, don Mario, y le enviamos un saludo a toda la familia Acevedo Cabello. Bueno, tenemos más llamadas, pero Félix Cuevas Martínez también nos quiere recordar los diferentes cursos, talleres que llevan a cabo todos los sábados allá en la Plaza Tolsá por parte del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. ¿Qué cursos tienen preparados para este año, Félix? Bueno, ahorita ya está por concluir lo de bálsamos y ungüentos y papel aromático de nuestro hermano Tlapalmiqui, ya está por concluir, y lo de la cartonería, hacer en cartón figuras precuauhtémicas, y bueno, el idioma náhuatl, ahorita el maestro, tiene algunos compromisos en Tlaxcala, que van a filmar una película, entonces, y ese sábado, pues no va a haber ningún taller por esa cuestión, entonces pues les avisaremos los próximos talleres que ya están, que va a ser, pensamos va a ser huertos y hortalizas verticales urbanos. Entonces, pero ya les daremos la información ya más correcta. Y pues bueno, como ven, el agua y nuestro territorio está en constante peligro. Es urgente que ya hagamos la Confederación de Calpulis de la Náhuac para precisamente ya ponernos pues ahora sí que ya salvaguardar ese patrimonio que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Y pues tenemos que prepararnos para una revolución sistemática, ya que ese sistema pues es exclusivamente para extranjeros y ricos. Entonces ya necesitamos el sistema ancestral del Calpulli de la Náhuac, y pues la constante llamamiento a que nos preparemos para solventar esa revolución, y pues ni modo irle a comprar a las tiendas comerciales para esa revolución. Tenemos que crear y organizar huertos y hortalizas comunales y urbanas, y entonces pues ya les daremos la información de los talleres que están por iniciar. Y por lo pronto, pues los invitamos a que se integren en los que ya están por concluir los sábados desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana, perdón, ahí frente al Museo del Telégrafo, que Callejón de Chicotenca y casi México Tacuba. Ahí verá al grupo que nos conformamos. Y pues los invitamos todos los sábados para que desarrollen su huitzilopochtli y pues ya hagamos esta vida más dinámica, más activa, más versátil, que es lo que requiere nuestra nación, y urgentemente lavar los ríos que son las venas de la madre tierra para que otra vez florezca su fauna y pues nuevamente crear y hacer lagunas con infinidad de peces. Y pues lo que le recomendamos, que ya tenemos que agruparnos, hacer zacualtín, donde convivamos más de 40,000 familias para protegernos, proteger a la población y así nuestro territorio, y tener esos espacios para otra vez sembrar y cultivar y lagunas y lo que genera la vida y crear más vida a diario, como lo hacían los abuelos. Bueno, pues esa es la atenta invitación que les hacemos, y por favor, no se olviden, hermanos, que pues tenemos un gran ejemplo a seguir, el de nuestro venerable y joven abuelo Cuauhtémoc-Sin. Por favor, no dejen que esto que se viene a imponer, estas lenguas, ya hagámoslas a un lado. Eso de, lo trujites, sí, te lo truje. Aló, how are you? Ya, hermanos, tenemos lo nuestro, nuestra identidad. No la hagamos a un lado, por favor. Bueno, pues, Senca, Tlazo, Camachirilía, Mochintín, Radio Educación, a todos los de Radio Educación, pues las infinitas gracias. Y como decimos, Ye Oxepa, Cuautla, Cocoloa, Iguan, Ocelo, Coltecoyogua. Pues otra vez, el águila grazna y el jaguar ruge. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Tlazocamatl. Gracias, te decimos en aguas, mexica tiawi. Mexicanos, adelante. Te agradecemos, Félix Cuevas Martínez, tu participación esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. No te despedimos por si hay alguna pregunta, alguna duda del público. Pues más adelante podrías responder. Muchas gracias, estamos para servirles. Gracias por haber venido. Y bueno, te vamos a despedir con la consigna de Cuauhtémoc, con este último mandato del venerable Cuauhtémoc que nos legó a los mexicanos, poco difundido, y creo que es muy importante, sobre todo pues en las escuelas, en las familias, que se conozca, claro, como mexicanos, como documento histórico y por su mensaje social, este último mensaje de nuestro venerable abuelo Cuauhtémoc-Sin. Hemos tomado en esta ocasión la traducción que también nos dejó nuestro buen amigo Tlacatzin Estíbalet en su libro Anáhuac 2000. Él pues varias veces estuvo en este programa acompañándonos por parte del Calpulli Nextikpak Anáhuac 2000, y vamos a leer, está en náhuatl por supuesto y en español. Vamos a leer por cuestiones de tiempo pues esta parte nada más en español. Nuestra sagrada energía ya tuvo a bien ocultarse. Nuestro venerable sol ya dignamente desapareció su rostro y en total oscuridad se dignó dejarnos. Ciertamente sabemos que otra vez se dignará volver, que otra vez tendrá a bien salir y nuevamente vendrá dignamente a alumbrarnos. En tanto que allá entre los muertos tenga bien permanecer, muy rápido reunámonos, congreguémonos, y en medio de nuestro corazón escondamos, todo el nuestro corazón se honra amando, y sabemos nuestra riqueza en nosotros como gran esmeralda. Hagamos desaparecer nuestros lugares sagrados, nuestros calmecac, los nuestros juegos de pelota, los nuestros telpochcali, las nuestras casas de canto, que solo se queden nuestros caminos y nuestros hogares que nos preserven. Hasta cuando se digne salir el nuevo nuestro sol, los venerados padres y las veneradas madres que nunca se olviden de decirles a sus jóvenes y que les enseñen a sus hijos, mientras se dignen vivir, precisamente cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Anáhuac, donde nos cuidan nuestros venerados difuntos, su voluntad y su deseo. Y solo también por causa de nuestro respeto por ellos y nuestra humildad ante ellos, que recibieron nuestros venerados antecesores, y que nuestros venerados padres, a un lado y otro, en las venas de nuestro corazón, los hicieron conocer en nuestro ser. Ahora nosotros entregamos la tarea a nuestros hijos, que no olviden que les informen a sus hijos intensamente cómo será su elevación, cómo nuevamente se levantará nuestro venerable sol, y precisamente cómo mostrará dignamente su fuerza, precisamente cómo tendrá bien contemplar y completar grandiosamente su digna promesa, esta nuestra venerada y amada tierra madre, Anáhuac. Cuauhtémoc, Anáhuac, Huaytlactohuani, Tenochtitlan, Mexico, Mexico Tenochtitlan, en el Matlacliwan, Yecuetzpalin, Tlazochimaco, Yeicali. Y pues esta es la consigna, nos decía Tlacatzin, que pues el tiempo se ha cumplido, así como nuestros abuelos tuvieron que esconder nuestra civilización ante los invasores, sabemos que ya es hora de despertar. Y con esto te despedimos, Félix, gracias por haber estado con nosotros. Y hay que pues recobrar en náhuatl y en español, hay diferentes traducciones de esta consigna de Cuauhtémoc. Vamos a la música aquí en Del Campo y de la Ciudad, con esto que se titula Polka Tlaxiaco, son los conjuntos de cuerdas de la región mixteca de Tlaxiaco, 6:02 p.m. Ruiz. 6:06 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pues ya estamos recibiendo a nuestros siguientes invitados y es para invitarnos al Carnaval Cultural Oaxaqueño que año con año se lleva a cabo en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Vamos a leer algunas llamadas e iniciaremos la charla con ellos. Nos llama la señora Ríos, nos pide repetir el lugar en donde se llevan a cabo los talleres del Semanagua Tlamaxtiloyan, que invita a Félix Cuevas Martínez, y también nos dice que es importante hacer conciencia de que no tiren la basura, toda la ciudad está muy sucia, es importante informarse y participar. Cada miércoles acudo a un cine debate, en donde ayer proyectaron una película, en donde se mencionó que van a perforar el Golfo de México, y esto pues nos perjudicará a todo el mundo, comenta la señora Ríos. Gracias por llamar, y bueno, todavía Félix Cuevas está por acá para dar los datos de los talleres. Sí, gracias. Es a un lado del Metro Allende, en la Plaza Tolsá, pero comenzamos a las 10 de la mañana frente al Museo del Telégrafo, que está ahí en la esquina del Callejón Xicotenca y México Tacuba. Ahí los esperamos, y sí, la finalidad es, por medio de este conocimiento ancestral, transformar las mentalidades de nuestras juventudes para que en verdad ya tengamos una ciudad más limpia a la que tenemos en la actualidad. Muchas gracias, señora. Estamos para servirle todos los sábados desde las 10 de la mañana. Gracias. Gracias, Félix. También nos está llamando el señor Manuel Munguía de Iztapalapa y dice que se habla en muchos medios de comunicación confundiendo la verdad con calumnia en contra de políticos y sus partidos en forma perversa, responsabilizando a la ciudadanía. Sin embargo, no se habla de la obligación criminal de los medios masivos y electrónicos de comunicación de proyectar y difundir mentiras a cambio de dinero para dañar y confundir a la sociedad, con lo que la libertad de expresión y el derecho a la información desaparecen ante el oficialismo autoritario y falaz. Es el comentario breve ahora sí de don Manuel Munguía. Gracias, don Manuel, por llamar. Manuel Martínez Tapia, de Ayotla, Estado de México, dice que un tache por apelar al Tata Lázaro Cárdenas y modificar el artículo 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Seguramente otros países como Inglaterra, España, Canadá, Estados Unidos le harán una estatua al presidente de México, que además pues lo van a publicar en las revistas, lo publican en las revistas extranjeras. Y felicidades a Del Campo y de la ciudad por el seguir siendo un programa del pueblo. Gracias, Manuel Martínez, por llamar. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa, nos dice: hola, soy Arturo, saludos, saludos, y comenta que en Iztapalapa andan apurados los chapulines, diputados, asambleístas y senadores, promoviéndose ya nuevamente para la próxima campaña. Su frase, te informo. ¿Qué nos informan? Dice: en esta colonia Francisco Villa, donde vivo, como todas las demás, el agua está sucia y escasa. Nos la cobran como potable. La luz, dice, ahora cobran lo que quieren. El predio, como si fuese en las lomas. La seguridad, pues no existe, robos, asaltos en pleno día. El problema de tránsito es incontrolable. Los micros de la ruta 11 y 37 no respetan a los de tránsito, dice. Esto, señores legisladores, es parte de lo que pasa. ¿Y ustedes qué han hecho? Si nunca han venido a estas colonias a jornadas de trabajo, un buen gobernante es el que convive con sus gobernados. Seguramente el próximo gobierno delegacional será priista ante todo lo que está pasando. Y dice: gracias. Gracias, Arturo Hernández, por llamar. También llama Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, y dice en su mensaje: un SOS a locatarios de mercados públicos para lograr la unión de todos para evitar el cobro de impuestos, en el cual el único pagano va a ser el consumidor final. Y esto pues se va a lograr, que bajen las ventas, va a ser que bajen las ventas, y evitaremos, como la vez pasada en la unión de mercados públicos, ya que los mercados más combativos que hubo son los de Milpa Alta, Coyoacán, Xochimilco, el de Jamaica y la Merced. Nuestra fuerza debe ser enorme. Pide, si es posible, la canción La Maldición de la Malinche. Envía saludos. Gracias, Roberto. Vamos a buscarla. Si la tenemos, con todo gusto la programaremos. Gracias por llamar. Tenemos más llamadas, pero vamos a entrar con nuestros invitados. Las leeré después de esta charla. Están con nosotros, como ya mencionamos, amigos del Carnaval Cultural Oaxaqueño. Los presento con todo gusto. El doctor Javier Nicolás Cortés, de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca. Gracias, doctor, por haber venido. Sí, muy buenos días. Enrique Morales, de Tlatongo, también. Eretla, pertenece a... De Yodocono. Ah, es Yodocono, sí, y Luis Rodríguez es de Tlatongo, de Magdalena Yodocono. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues platíquenos acerca de estas actividades. Alejados del terruño, de todos modos hacen la fiesta ustedes de carnaval por acá, y aparte se lleva a cabo allá en las comunidades, pero platíquenos, ¿qué van a hacer ustedes aquí en Ciudad Nezahualcóyotl? Bueno, pues número uno, muchas gracias y felicitarlos, a usted y a todo el equipo, porque tiene muchos años al aire y es difícil a veces mantenerse, sin embargo, pues aún está. En segundo, pues queremos informarle que, al igual que los antepasados, el carnaval es una fiesta al sol, al equinoccio de primavera. Entonces es el origen real, motivo por el cual pues nosotros también queremos de que exista esa comunión, esa identidad dentro de lo que es el calendario, la naturaleza y el hombre mismo. Y pues esta festividad, que es de alegría, estamos invitando y organizando a las comunidades oaxaqueñas para que cada pueblo participe con su folclor, con su gente, con sus artistas, irle dando una canalización a la fuerza, a la creatividad. Y tiene tres fases. La primera fase, que es la artística, en la cual pues puede haber canto, baile, música, danza. Y en la segunda, que es científico y tecnológica, pues tenemos que abrirle un espacio también a los niños, a los jóvenes, para que participen, en este caso, la Universidad Autónoma Metropolitana, participe la Universidad de Chapingo y Politécnico Nacional, y eso se monta una exposición ahí en el lugar donde va a ser. Y la tercera, que es artesanal, pues invitamos a nuestros artesanos, a nuestras familias que hacen los alimentos y el arte culinario, para que pues vendan todo tipo de moles, porque cada región, cada pueblo tiene su estilo de hacer el mole, los tamales, la comida, etcétera. Y son esas tres áreas las que estamos impulsando, y queremos que pues nos visiten. Esto va a ser ahí en el plurifuncional, que está ubicado en la calle San Ángel y la calle San Bartolo, ahí en la Vicente Villada. Está entre las avenidas de Pantitlán, Chimalhuacán, Vicente Villada y Sor Juana, en el mero corazón. La mayoría de los de Nesa la conoce como ex Conasup. Entonces ahí va a ser desde el lunes 10 de marzo hasta el domingo 16. 6 días de carnaval. Tienen ya parte del programa algunos de los participantes. Por favor, Luis Rodríguez Vázquez. No. Bueno, Enrique Morales, de la comunidad de Magdalena Yodocono, pero pertenece también al distrito de Nochitlán. Chalcatongo es Tlaxiaco, ¿verdad? Donde es usted, doctor. Exactamente. Y Tlatongo y Yodocono ya es Nochitlán. Nochitlán. Muy bien. Así es. Y bueno, pues queremos invitar, como ya lo mencionó el doctor, a todos nuestros amigos radioescuchas, al 16º Carnaval Cultural Oaxaqueño, que se va a llevar en Ciudad Nezahualcóyotl. Y queremos comentarles que pues el carnaval en sí va a estar muy nutrido, muy variado. Y aunque es oaxaqueño 100% el carnaval, estamos abriendo las puertas a participaciones de diferentes géneros, como son declamadores, solistas, huastecos, norteños, tríos, orquestas, banda, música jarocha, grupos de chilena de Guerrero y Oaxaca. Y viene también una filarmónica mije del municipio de Chimalhuacán a acompañarnos. Grupos de danza que van a ser acompañados también por las mismas bandas y orquestas. Esto más o menos es una semblanza de lo que va a ser la participación artística. ¿A qué hora iniciarán las actividades? ¿Será todo el día? De lunes a jueves va a iniciar lo artístico de 4 a 8. Viernes, sábado y domingo de 10 a 8 de la noche. Pues todavía faltan algunos días, la próxima semana también sé que nos visitarán para recordarnos y pues tener ya un programa más estructurado de estas actividades. Vamos a la música y regresamos a platicar por si hay también dudas del público. A lo mejor todavía algunos paisanos oaxaqueños se pueden incorporar. a estas actividades, en donde también pues habrá artesanía, gastronomía. Ya nos platicarán de esto más adelante nuestros invitados, pero ya que son de Chalcatongo, bueno, el doctor Javier Nicolás, tenemos una pieza en este disco de testimonios musicales de Chalcatongo, se llama Ñundeya, mi Chalcatongo. Es una versión mixteca de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, de Lorenzo Pérez, y fue presentada en el primer encuentro de compositores de la República, de la región, ya estoy diciendo la República también, la región mixteca, ¿por qué no, verdad? Sí. En el 23º aniversario de Radio Xetla, La Voz de la Mixteca, y fue grabado esto el 24 de septiembre de 2005, y pues también viene en mixteco, hay que escuchar nuestras lenguas maternas, como mañana también es el aniversario, es el Día Internacional de la Lengua Materna, pues muy a propósito esto que está en mixteco. Vamos a escuchar cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos. De la mañana con 21 minutos, 6 con 21 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace José Luis Hernández de la Delegación Cuauhtémoc. Agradece a este gran programa que nos da voz y dice: lo peor que le puede pasar a un pueblo es desconocer su cultura. El verdadero mexica siempre ha sido limpio, honesto y respetuoso, además de trabajador. La historia oficial es 90% mentira. Unidos y organizados todos, esa es la clave. Felicita a Félix Cuevas y a su Calpul. Plazo Camacho. También nos llama Sofía López de la Venustiano Carranza y dice que le da mucho gusto escuchar a sus paisanos. Ella es de Magdalena Jaltepec, distrito de Nochistlán. También es región mixteca, ¿verdad? Sí. Y pues le gusta mucho el programa del campo y de la ciudad, es muy cultural y educativo. Por favor, poner agua a los perros callejeros también sugieren esta temporada de calor. Gracias, Sofía López, por llamar. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Anahuaca, que se va a realizar el sábado 1 de marzo en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco, esto a partir de las 8 de la mañana. Seguimos recordando el proyecto Origami Pedagógico también en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Solicitamos más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gracias, profesora Mercedes Macías, por llamar. Antonio López Vidrio, en su llamada, dice: ¿a qué vino Obama? Y el otro dice: a dar las gracias a los serviles por el regalo que se les ha hecho, por la entrega de nuestro territorio a países extranjeros. Deberían a los traidores darles una pasadita en el paredón, dice. Radio Educación, lo único decente de la radio. Y también nos pregunta: ¿en dónde puedo aprender náhuatl? Gracias, Antonio. En un momento te responderemos también, porque hay cursos. Ya por ahí vi la llamada de Juan Ansaldo. Con CEACAT, Asociación Civil, están dando cursos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, allá frente a la terminal de autobuses de Tasqueña, en la calle Cerro de Churincio, número 108. En un momento te doy los datos exactos y el teléfono de CEACAT, y también seguramente este año retomarán las clases de náhuatl y los cursos en el Semanáhuatl Amastiloyan, Félix. Sí, claro, estamos por... Bueno, como el maestro tiene algunos compromisos de que van a filmar una película, entonces vamos a hacer lo posible por reabrir el módulo 1 del náhuatl ahí en los talleres de Semanáhuatl Amastiloyan. Gracias. Eusebia Álvarez Tobar de Cuautla, Morelos, dice: soy afortunada en vivir en una calle que se llama Cuauhtémoc, y mi colonia es Taxíhuatl. Gracias al señor Félix Cuevas, que nos recuerda que tenemos una raíz, un origen, una identidad propia. Gracias por el programa del campo y de la ciudad. Gracias a ti, gracias. Eusebia Álvarez, por participar siempre en las actividades allá en Cuautla, Morelos. Y pues tenemos que recobrar, ahora que dice ella, nuestras calles, los nombres de nuestros pueblos, de nuestros idiomas originales. Hace rato hablábamos de la palabra Chalcatongo, el pueblo, y algunos pueblos de la toponimia en la mixteca. Y pues el último nombre que tienen es el del idioma original, del mixteco en este caso. Chalcatongo ya está, pues es náhuatl prácticamente, y luego viene el nombre seguramente de la Virgen o del Santo Patrono, como en el caso de Magdalena Yodocono. El nombre ya en castellano, en náhuatl, y al último el original. Y es importante, creo, recordarlo, como en esta pieza musical que acabamos de escuchar, nos dice Ñundeya sería el nombre en mixteco de Ñundeya es Chalcatongo en mixteco, y en náhuatl es Chacaltongo, lugar del pececillo chico, porque está en la altura y había una laguna y teníamos muchos pescaditos. Entonces es Chacaltongo, es el nombre original, Chacaltongo, pececillo pequeño. Y ya Pinotepatl, Huaxiacac, Tlaxiacu, es nombre náhuatl. Y varios nombres que tenemos en Oaxaca que pues tienen origen náhuatl. Y pues qué bueno que están también recobrando parte de la lengua, porque la lengua no es el atraso, sino la enseñanza. Los métodos de enseñanza que nos han atrasado. Y pues hablando de enseñanza, queremos mencionarles que ahí en lo que es el plurifuncional es existe un espacio amplio, grande, para que se exponga pintura se exponga escultura, y pues abrir el espacio a los jóvenes que quieran exponer. Está cerrado con cristal para que no venga un aironazo como sucedía en el palacio, en la explanada, y los aironazos rompen las obras. Por eso pues está bien resguardado. Eso va a ser en la parte interna, y la parte externa pues va a estar el evento cultural. ¿Tendrán algún costo las actividades del carnaval oaxaqueño? Sí, mire, estas actividades culturales que realizamos los oaxaqueños para mantener nuestras tradiciones, nuestra identidad, no tiene ningún costo. Esto es un servicio a la comunidad y va a estar nutrida, como ya se mencionó anteriormente, de expoventa de productos oaxaqueños, y principalmente lo que es la gastronomía. Entre ellas son las famosas clayudas muy bien preparadas, para que los visitantes pues puedan disfrutar de esa variedad de comidas. Le recuerdo también que va a haber una delegación de ismeños que vienen de Juchitán directamente, y el día domingo 16 van a realizar una de sus tradicionales velas juchitecas o velas ismeñas, y se pretende también traer algunos declamadores en zapoteco, algunos guitarristas, para que disfruten de lo que es el folclor de Oaxaca y lógicamente del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, Oaxaca es uno de los estados con mayor población también indígena, y conserva la mayoría de los idiomas indígenas en la actualidad, de los grupos étnicos. Si no mal recuerdo, todavía sobreviven 16 lenguas, ¿verdad? Sí, entre ellas destaca el zapoteco, que dentro del estado y lógicamente dentro del país es uno de los que del mayor número de hablantes. El mixteco también muy famoso. Está, por ejemplo, el mije, que está dentro de la sierra, de la sierra norte, principalmente de Oaxaca, conviviendo con los zapotecos. Está el chatino, no es tan famoso, pero es otro de los grupos étnicos que tienen su propia lengua. Existen los chochos, que ya están a punto de extinguirse. Los chocholtecos, le mandamos un saludo a don Aristeo Pérez López, él es de San Miguel Tulancingo, ¿verdad? Distrito de Coislahuac. Sí, donde pues todavía el profesor Soriano falleció hace un par de años aproximadamente. Don Ricardo, ya tiene más de 3 años, Ricardo Bautista Soriano. Que fue pues uno de los impulsores del chocholteco, y él lo hablaba, y se está prácticamente extinguiendo en la zona. Sí, ya son pocos hablantes, y si no se enseña, esto va a ser una lengua extinguida dentro de poco, ¿verdad? Como muchas lenguas que existían en Oaxaca, o sea, existen más lenguas, pero se fueron extinguiendo. El iscateco, por ejemplo, también, que se ha ido. Bueno, aquí quisiera hacer mención que muchas veces la palabra indígena fue para oprimir y despojar. Así se usa. ¿Por qué no le decimos indígena al japonés, al israelí, que no habla el español? Ellos también son indígenas, y no se les dice así. Ah, no, pero a la lengua mexicana que utilizan, a esos sí son indígenas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas les da temor que les digan esa palabra, que la utilizan hasta cierto punto un poquito ofensiva, y con eso inhiben a que los niños y los jóvenes lo sigan hablando. Simplemente es una lengua, y que nosotros, es nuestro deber, cuando nosotros mismos como mexicanos la revaloramos, que no tiene nada que ver, simplemente es la metodología de la enseñanza, y tenemos que hablarla. Es tan fonético el náhuatl, tan fonético el zapoteco, el mije, el mixteco, que vale la pena hablarlo. Y cani, sainzao, es decir, hablemos mixteco, para seguir aprendiendo, seguir impulsando con mucho amor. Natau kuniñani, decimos también en mixteco. Al doctor Javier Nicolás Cortés, también un gran promotor de la cultura, de los festivales de la cultura mixteca que se llevaron a cabo en diversos pueblos allá en la región. Estuvimos presentes en algunos, ahí en Chalcatongo precisamente. Tuvimos la oportunidad de acudir al sexto Festival de la Cultura Mixteca, y ojalá se retomaran este tipo de actividades, estas excursiones que llevaban a cabo también los amigos de Tilantongo allá a Montenegro. Ojalá sean, platicando con Juan Hernández Luz, me decía, pues a ver si las podemos retomar, sería muy interesante. Gracias por recordarnos esto, y pues hay que recobrar nuestras lenguas. Te interrumpí, perdón, Enrique. Luis Rodríguez Vázquez, de los idiomas indígenas, íbamos ahí en el chatino. Sí, así es, existe dentro de ellas presentes, estamos comentando del chatino, del cuicateco, está el mazateco también, que es de la zona de donde fue la famosa María Sabina, la famosa curandera, ¿verdad? Ya desgraciadamente fallecida. Varios pueblos arriba de Teotitlán del Camino todavía se habla, afortunadamente, el mazateco. Allá en Mazatlán, Villa de Flores. Mazatlán, Villa de Flores, la zona de la Cañada, a la que pertenecía uno de los grandes héroes de nuestra historia nacional, que fue Ricardo Flores Magón y, locamente, sus hermanos. Hay otras lenguas que, pues, ahorita por momentos el amuzgo también, el amuzgo, están el triqui, el amuzgo está en la zona que casi colinda con el estado de Guerrero. Huave, chontal. El huave también es uno de las lenguas que afortunadamente todavía existen, y son cuatro pueblos que están dentro de lo que es la región del Istmo de Tehuantepec, en una lengüeta de tierra que está dentro del mar. Por eso les llaman los mareños también a los huaves, ¿verdad? Entonces son diversas lenguas y afortunadamente diversos grupos étnicos que afortunadamente hasta la fecha conviven o convivimos pacíficamente. Pues hay que hablar nuestros idiomas originales. Insistimos en este día, sobre todo mañana será recordado por el Día Internacional de la Lengua Materna todo esto. Sí. Ya nos adelantamos hablándolos precisamente con sus diversas variantes dialectales, porque con la intención de discriminar nuestras lenguas indígenas, pues fueron mal llamados dialectos, como si fueran lenguas inferiores o de segunda categoría, ¿no? Cuando está demostrado por los especialistas de esto, pues que pues tienen todas las características de un idioma a la altura de cualquier otro idioma del mundo. Tienen sus variantes dialectales cada uno, no es el mismo zapoteco del Istmo que el zapoteco de la Sierra Juárez, por ejemplo. Así es. Tenemos precisamente esa particularidad de que, aunque existen bastantes pueblos de un solo idioma o de un solo dialecto, cada pueblo tiene una variante para distinguirse y tener ciertos rasgos muy particulares. Pero al final de cuentas, los que hablan zapoteco pertenecen a la misma raza y son de un origen común, o sea, tiene un tronco común. El espacio mayor entre Oaxaca lo ocupan los zapotecos. Entonces ocupan varias regiones, entre ellos lo que son los valles centrales, donde está ubicada la ciudad capital, la sierra norte, la sierra sur, el istmo y parte de la Mixteca. También hay pueblos zapotecos, ¿verdad? Entonces, y cada uno tiene una variante muy particular. Sí, incluso, pues a veces de un pueblo a otro, algunos significados. Y justamente también para continuar con todo este trabajo, nos hemos dividido, por decirlo, por comisiones. En este caso, pues el licenciado Luis va a estar encargado de apoyar a las artes. Va a estar enlazado con las universidades y la exposición. Y don Enrique Morales, que es también miembro del trío Cristal, ya lo ha conocido, incluso estuvo en el Zócalo en el 2001 y 2002 en la inauguración. El trío Cristal ya tiene historia, representado a Yodokono, y pues va a estar ese día ahí participando. Y ahorita está él encargado del área artística. Entonces, las personas que quieran participar, por favor que se comuniquen con él a su teléfono para que pueda ubicarlos en algún espacio. Claro que sí. Personas que gusten y tengan a bien participar con nosotros, les voy a dar el número de teléfono de su servidor, que es el 5765-0362. Y el teléfono celular, que es 55-3080-3298. Otra vez, por favor, los teléfonos. Sí, el local es 57-65-03-62. Y el celular, 55-3080-3298. Muy bien, ¿todavía se pueden integrar a participar algunos grupos de paisanos oaxaqueños a este carnaval? Sí, sí se pueden integrar y ir viendo cómo nos vamos apoyando, como mencionábamos hace rato. La única forma de enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes es a través del teatro, en escenario. para que les enseñemos cómo se habla, cómo se canta, cómo se baila, cómo se saluda, porque eso es esencial. Si nosotros no abrimos esos espacios, se van muriendo nuestras tradiciones. Bueno, vamos a complacer a Roberto Martínez, que nos solicitó La Maldición de la Malinche. Ya la tenemos por allí. Y regresamos por si hay alguna pregunta, alguna duda del público acerca de las actividades de este carnaval cultural oaxaqueño que se va a llevar a cabo allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Vamos con esto de Gabino Palomares cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Que los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Pues ahí está la complacencia para Roberto Martínez, que nos llamó de San Andrés Tomatlán pidiendo La Maldición de la Malinche. Por ahí la traíamos y la pudimos programar, y bueno, para todo el público. Comentábamos que pues es muy bonita, ya se les ha antojado incluso aquí a los amigos mixtecos ponerla en teatro, como ha hecho usted con algunas otras obras por ahí en el ballet también, ¿verdad? Sí, doctor. Cuando hicimos en el Zócalo Capitalino, la Guelaguetza, entonces gracias al teatro influye mucho y se armoniza e impacta más, y sobre todo lo entienden y lo comprenden más los niños. Gracias, doctor Javier Nicolás. Vamos con algunas llamadas y retomamos la charla con los amigos de Oaxaca. María del Socorro Moya nos llama de Río Verde, San Luis Potosí. Envía saludos a Sergio y equipo, gracias igualmente. Y manifiesta su desaprobación por el bloqueo que se hizo por la visita de Obama y del señor de Canadá. Dice, ¿para qué sirven esas noticias? Solo para humillarnos. Incluso, dice, yo apago las noticias de Radio Educación, que también se centraron en la visita de dichos mandatarios. Bueno, ahí el comentario de María del Socorro Moya. Gracias por llamar, María del Socorro. Y para el amigo que nos solicitaba información acerca de los cursos de Náhuatl, también ya se comunicó con nosotros Juan Ansaldo Meneses y nos da el teléfono de CEACAT, Asociación Civil. Te lo proporcionamos con todo gusto por si deseas más informes sobre estos cursos, ya sea de manera presencial, o ellos también han pues hecho algunos audiolibros y algunas grabaciones para aprender Náhuatl. Te doy su teléfono, 55 49 18 82, 55 49 18 82. Y también nos recuerda Juan Ansaldo sobre la realización de la 26ª Feria del Libro de Ocasión, que se realizará en el Casino Metropolitano, en la calle de Tacuba 15, primer piso, a media cuadra del Palacio de Minería, del 19 de febrero al domingo 2 de marzo, o sea que ya empezó, de 10 a 20 horas, entrada libre. Invita también a la Feria del Libro en Lengua Materna, en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, frente a la Plaza Hidalgo, del 21 al 23 de febrero. Y en Xochocotla, Morelos, en las mismas fechas tendremos libros de la editorial CEACAT sobre derechos y cultura indígena, la agenda con el calendario mexicano y la agenda maya. Repito el teléfono para más informes sobre todas estas actividades, además de los cursos de Náhuatl, 55 49 18 82. Gracias, Juan Ansaldo. Ocelo, de Iztapalapa, felicita por el programa del campo y de la ciudad. Queremos escucharlos diario, dice. Invita también al baño de Temazcal, tipo prehispánico. Informes al 58-32-42-64. 58-32-42-64. Y recomienda el libro Quetzalcóatl no era del PRI, de Rius, editorial Grijalvo. Gracias, Ocelo, por las recomendaciones. Y también queremos baños de Temazcal diario, ¿verdad? Si como quiere, programa diario. Qué bueno que hubiera en donde se pudiera uno, sin programar, sin tanta preparación, a lo mejor, pues acudir a los baños de Temazcal. Gracias, Ocelo, porque pues sí, por lo menos cada semana sabemos que lleva a cabo baños de Temazcal. También nuestro buen amigo y compañero de esta emisora, Eugenio Sánchez Aldana, nos invita al curso Educación, Desarrollo y Conservación de la Voz. Es un curso de locución. Envía saludos a Sergio, a Ángeles y a todo el equipo. Gracias, nosotros también te extrañamos, Eugenio. Qué bueno que te reportas. El público también muchas veces nos pregunta por ti, así es que platícanos de las actividades que estás llevando a cabo, como este curso ya histórico, con toda la experiencia en la locución del maestro Eugenio Sánchez Aldana. Pueden llamarle para más información al 66-38-85-20, 66-38-85-20. Gracias, Eugenio, por llamar. Elena Noriega, de Iztacalco, nos dice que el Círculo de Estudios Iztacalco invita a la conferencia Derechos Humanos y Políticas Públicas, que presentará el licenciado Manuel Alegría, hoy jueves 20 de febrero, a las 19 horas, en la calle Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán, sección Tlacotal. Más informes al siguiente teléfono, 55-78-11-36, 55-78-11-36. Gracias, Elena, por llamar. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo, envía saludos y nos comenta que allá están trabajando con organizaciones civiles en pro de la cultura también. Envía saludos a Isabel Argüello. Gracias, Jorge Ocadiz. Te extrañamos también cuando no te reportas de Tulancingo. Por cierto, también el maestro Flores de Dios González no se ha reportado con nosotros, del Calpulli de Catepec. Si alguien sabe de él, ojalá nos pueda comentar. Hemos estado pues preocupados que no ha llamado ya desde hace algunos meses al programa. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, invita a los compañeros locatarios a la reunión en el Mercado San Lorenzo Texonco, Parada Oriente, a las 18 horas hoy. Hay que unificarnos, unirnos, envía saludos al programa. Arriba los mercados, abajo los OGTs, dice Juan Alcántara. Los organismos genéticamente transformados, aquí llamados OGTs, por nuestro compañero Marco Antonio Díaz León. Y bueno, tienen reunión los locatarios hoy en la tarde en el mercado de San Lorenzo Texonco, 18 horas. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. Elisa Flores dice, me encanta el programa del campo y de la ciudad. ¿En qué idioma está dicho que tu sol sea brillante? Es en náhuatl, Elisa, Inclaneshtia Intonatiu, con esa frase que le damos del jefe Andrés Segura Granados, jefe del grupo Xinaxtli, Xinaxtli Semilla que Germina, de la tradición mexica. Pues con esa nos despedimos semana a semana en este programa, ya desde hace muchos años, en náhuatl. Francisco Montes, de la Gustavo Amadero, saluda y felicita a Sergio, a los invitados, y dice que llevan a cabo un programa cultural e informa del equinoccio de primavera que se aproxima, además de no olvidar nuestras culturas. Gracias, Francisco Montes, también agradece todo esto. Bueno, muchas llamadas más, pero también tenemos que pasar con la sección para los chavitos y las chavitas, si no luego se nos queda por ahí. Y no hay muchos espacios para los niños, y es importante pues dedicarles estas canciones que ha estado recopilando el grupo Son de la Ciudad, o cápsulas también a veces con relatos indígenas para los escuintles, con Son de la Ciudad. Así es que vamos con esta sección, recordando el teléfono de Son de la Ciudad para más informes sobre sus actividades, 56-54-18-26, 56-54-18-26, para Anastasia Huautla, que nos lo solicitó hace un par de semanas y no nos habíamos podido comunicar con ella. 56-54-18-26, y esto que vamos a escuchar ahora se llama Caballito Blanco, es de la lírica infantil. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegre canta mi pinta, los escuincles son para los escuincles. Alegre canta mi pinta, historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se sonre en primavera. 6 de la mañana con 52 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Gregorio Díaz de Catepec dice que ahora que viene el 21 de marzo, ojalá tomemos conciencia de que no toda la gente se suba a las pirámides, a los vestigios, los desgastan. Decía un maestro suyo que solo subían los supremos sacerdotes y no era para cargar energía, como se piensa ahora. Él dice, eso no está en ningún libro. Gracias, Gregorio Díaz. Pues sí, debemos respetar estos centros ceremoniales sagrados también para los abuelos. Y que pues ahora pues a veces no hay respeto ya, por ello, entonces sí hay que sobre todo cuidarlos. El señor Marciano Gaspar González nos llama de Chiapas, nos deja su número telefónico con todo hilada, porque quiere entrar en contacto con nosotros, ya que dice es desplazado desde el año 1995, y las autoridades no quieren resolver el problema. Quiere dar a conocer lo que ha vivido desde ese año hasta la fecha. Ha recibido varios atropellos por parte de diversas autoridades y personas en la región. Han intentado asesinarlo, dice. Y bueno, vamos a tratar a ver de qué manera entramos en contacto con él para obtener su testimonio. Gracias, señor Marciano. Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, precisamente ahorita que pusimos la sección de los niños, pues ya nos está llamando para invitar a la presentación de Son de la Ciudad en el Centro Cultural Los Pirules, el domingo 23 de febrero a las 12:30 horas, entrada libre, esto en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México. Saludos a todos. Y también nos comenta que hoy continúan las audiciones guiadas de compositores de música para niños con Ezequiel de la Parra a las 20 horas hoy en el Centro Cultural Helénico. Gracias, Gabriel. Adriana Mendoza es una niña chatina de Panislahuaca, Oaxaca. Nos da mucho gusto que siempre le habla, le dice maestra a Ángeles, que toma por ahí las llamadas a la maestra Ángeles, y le habla en chatino, y dice, envío un saludo a mis paisanos que hablan sus lenguas indígenas y a los oaxaqueños que están en el programa, y nos recuerda pues que ella habla orgullosamente el chatino de Panislahuaca, Oaxaca. Gracias, Adriana. Ojalá que el próximo año puedas venir a través de nuestra invitación. Y pues dice que siempre nos escuchan allá en la región, aunque no se pueden comunicar siempre al programa, sí. Ella y su familia. Gracias, Adriana, por esa por ese trabajo. Gracias. También que llevas a cabo por conservar el chatino. Tiene 9 años y pues ha llevado a cabo ya varias actividades, ha hecho poesía también. Nos mandó un día la plegaria a la Madre Tierra que transmitimos en chatino y en español también. Gracias. El profesor Saúl Razo, de Villa Nicolás Romero, sugiero que deberían escribir un libro de Oaxaca, siendo un semillero de idiomas, sus costumbres. Gracias, profesor. Pues hay varios libros por ahí, y ahorita se me viene alguno a la mente de la zona chatina. Afortunado, desafortunadamente, son los extranjeros que han escrito más e investigado sobre nuestros pueblos indígenas. Estina Jocucha, también nuestro Santo Padre Sol, es uno de los libros importantes e interesantes de la zona chatina. Y bueno, hay muchos otros. Don Andrés Enestroza nos dejó un gran legado también de los zapotecos. Hay mucho, mucho también que investigar, pero yo creo que nos sugiere acerca de lo que ustedes estaban platicando en particular. No, voy a hacer un comentario. Adelante, Luis Rodríguez. Hay un libro que es recomendable, que es Historia de Oaxaca, escrita por el Padre Gay. Lo pueden encontrar en la editorial, si puedo. Sí, claro. En la editorial Porrúa. Se me viene a la mente otro editado por el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, que son 3 tomos, Historia y Arte en Oaxaca, también Historia del Arte en Oaxaca. Entre tantas otras, unas excelentes fotos, investigaciones de diversos autores ahí, muy, muy interesante. Hay varios libros, afortunadamente, profesor. Pero yo creo que también con esta experiencia de los oaxaqueños radicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se pueden hacer recopilar las experiencias y las anécdotas tanto de la Guelaguetza, del Festival Cultural Oaxaqueño allá en Ciudad Neza, para hacer un libro, ¿por qué no? Sí, recuérdenos por último la dirección del Carnaval Oaxaqueño, y nuevamente las fechas y si hay que reservar algún teléfono, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Esto va a ser del 10 al 16 de marzo del año en curso. Y bueno, la dirección es Avenida San Ángel, esquina con San Bartolo. Esto es en Ciudad Neza, la conocida ex Conasupo. Y para ubicarlos con las avenidas principales está la Avenida Vicente Villada, la Avenida Pantitlán, la Avenida Chimalhuacán y la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz. Para los amigos que van del Metro Pantitlán, podemos decirle que la parada del Mexibus es precisamente José Vicente Villada. Para las personas que llegan por este lado del Metro Puebla, este lado de Zaragoza, las estaciones de la línea B serían, puede ser Guelatao o puede ser Peñón Viejo. Los números telefónicos a donde podemos darles más mayor información son el 57-65-03-62 y el celular 55-30-80-32-98. Pues muchas gracias a Luis Rodríguez, a Enrique Morales, al doctor Javier Nicolás Cortés de Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca. Ustedes son de Nochistlán, Tlatongo y Yodocono, respectivamente. Muchas gracias por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. La última llamada, Cornelio Avendaño, de la Magdalena Contreras, envía saludos y felicitaciones a sus paisanos oaxaqueños. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos en mixteco. ¿Por qué un saludo en mixteco, doctor Javier? Sí. Naquina te cayó, ñu. Ñúbico Nataucuniñani, en náhuatl también, con Félix Cuevas Martínez. Sencatlazo Camachirilía, Quinoc sepa. Y pues agradecemos a todos su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, a nombre de todo el equipo, Raúl Núñez y Ramiro Romero en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción. También tienes un agradecimiento, por favor. Claro que sí, las infinitas gracias a todos nuestros maestros, que gracias a ellos hemos recibido esos conocimientos y seguimos expandiéndolos, que siga floreciendo ese conocimiento ancestral. Gracias a todos los maestros, Sencatlazo Camachirilía, Ometeot. Ometeot. Tlazocamati también, gracias en náhuatl, y pues les agradezco mucho su participación. Aquí en Del Campo y de la Ciudad me están diciendo que me siga un poquito por ahí, no pueden entrar. La rúbrica sí ya la tenemos lista, ¿verdad? Sí, pero lo que sigue aquí en la emisora. Pero pues prácticamente, solo les recuerdo el teléfono de Son de la Ciudad, que en otra llamada nos lo están solicitando, 56-54-18-26. Gracias a todos, Intlanestia, Intonatiu, que su sol sea brillante, de parte de un servidor, Sergio Canales Rodríguez, y los invito a que nos escuchemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de su programa Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, sigan con Radio Educación.